Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. On the train, the porters hustled and the businessmen talked big, read their papers and smoked their cigars. The sun was going down as she hurried to her seat, but she could still see the billows of smoke from the train following the boxcar, curling round the track like an angry black tail, until it too was swallowed up by the ink of night. Soon the train was quiet as it raced through the sand and the dust and the dark. She was traveling on a train in the desert close to midnight, taking in the tumbleweeds and the cactus terrain. She was traveling on a train, traveling on a train. There was something in her hand, and she hid it from the dim light. It could free her from the regret and the pain. Something in her hand on this train, and the sad whistle blew, and the tracks clicked underneath her too. Clickety clack, clickety clack. And the memories grew and exploded in her brain. An ugly night, he held her down. She couldn't fight, and his sweat fell like hot drops of rain. Sure what to do, 'cause only she and God and the coyotes know. Ahead and to the right, and near his heart bloomed a crimson stain. He missed his stop on the train. In a rare desert rain, she got off and never looked back at the train in the desert. Clickety clack. On the train in the desert, clickety clack. On the train in the desert, on the train in the desert. The porters hustled and the businessmen talked big. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preus en la conducción y selección musical y Ananda Merlo en controles. Les haremos compañía en este ratito, en este encuentro semanal, muy esperado, como siempre digo, por todos nosotros, a menos por mí. Espero que ustedes también. Este ratito de muy buena música, de buena compañía, de buen compartir. Arrancamos con esto muy, muy lindo. Esta mujer, una cantante inglesa, Claire Martin, que ha pasado por aquí en algunas otras oportunidades, pero me atrevería a decir que de lo que yo he escuchado de ella, que no es todo, este es el mejor álbum, el más trabajadito, el más melódico, el más logrado, se me ocurre. Almost in Your Arms, publicado por el sello Stone Records el 27 de septiembre de este año. Ella liderando un trío básico de jazz, de hace ya algún tiempo, con Martin Justit en piano, Niklas Fergbins en contrabajo y Daniel Fredriksson en batería y percusión, además de músicos invitados. Donde destacan el vibrafonista Joe Luke, ¿quién más? James Millan, Charlie Good en voces, James Millan en trompeta, que además ha hecho parte de la producción del álbum. Ella lo destaca mucho por ahí, el haberse encontrado con este hombre que le ha ayudado a que este álbum logre el nivel esperado por ella y que hemos descubierto nosotros también, espero que ustedes también. Siempre decimos que esto es una pequeñísima muestra de un álbum. Basta con que ustedes, si gustó, vayan en busca del álbum completo. 11 cortes, 11 pistas. Tiene este álbum muy ecléctico, variadito. Algunos clásicos, viejos temas. Escuchamos Train in the Desert, la séptima pista de 11 que tiene este álbum. Una conexión con todo el cancionero de todas las épocas, ¿no? No solamente clásicos de ellas. El álbum abre con I Feel a Song Coming On, un tema viejito, muy viejo, escrito para una película, Todas las noches a las 8, una película del año 1935. El tema que escuchábamos recién también tiene que ver con una vieja colaboración, sugerencia del cantautor Mark Winkler, afincado en Los Ángeles y muy amigote de Claire, que bueno, ella explica un poco que la historia de la venganza final no es un tema que haya abordado antes, dice, pero sabía que tenía que cantarla. Joe Luke está fabuloso como narrador y solista, habla del tema que escuchábamos recién. Habrá que estar atento a las letras, a ver, para entender qué es esto de la historia de la venganza final. Pero mencionamos una conexión con Hollywood, con las películas, y continúan, las conexiones continúan, por ejemplo, con la pista 2, One for the Heart, una película, un tema cantado originalmente por Tom Waits, escrito por Francis Ford Coppola, fíjate, que además de director, gran director de cine, también escribió ese tema. Un viejo tema de ellos, ya también como de 40 y pico de años. Y la pista 3, el tema que le da título al álbum, también una vieja película, un tema, quiero decir, de una vieja película del año 58, Houseboat, escrita por Jay Livingston y Ray Evans, una película protagonizada, esta Houseboat, por Sofía Loren y Cary Grant, fíjense. Bueno, hay algunas otras, September Song, también estoy destacando por aquí, algunos temitas más del viejo cancionero, traído a la luz, traído de vuelta, recuperado seguramente después de mucho tiempo, y aggiornado a los tiempos que corren, ¿no? Claire Martin, lindo, lindo, lindo, publicó Stone Records el 27 de septiembre de este año, Almost in Your Arms. Muy bien. Fantastic. Estamos escuchando cortinas al cumpleañero del día de hoy, el baterista estadounidense Nate Good. 45, pero los cumple. Lo estamos escuchando desde uno de sus últimos trabajos junto a viejos colaboradores como el guitarrista Gila Hesselman y el saxofonista Will Benson, que conformaron el trío grande que publicó Urban Myth bajo el sello Whirlwind Recordings el 3 de noviembre del año pasado, 2023. Nate Good es un baterista que en este caso no tiene álbumes como líder, una presencia, fuerte presencia como músico de sesión, pero no tiene álbumes como líder, a diferencia de otros que sí. El hombre se ha dedicado más a bueno, en este caso podríamos decir que coprotagoniza el trío conformado por Gila Hesselman y Will Benson. Urban Myth, mito urbano. Fantástico. Bueno, 45 pirulos para el día de hoy. Nate Good. Seguimos con las voces. Otra voz femenina muy, muy, muy delicada, muy suave, muy linda. La de la cantante sueca Josephine Lindstrand con For the Dreamers, publicó Autumn Records el 27 de septiembre de este año. Is it till you were in love? You told them you wanted to be a dancer. Is it till they took your fire? They said you didn't have the answer. But burning shouldn't be a crime. You knew that it would take a long time to pull out the slowest man on earth to say the dream is always worth. Is it just the wind so strong? The hollow words, the lost promises. Is it chill you need to try? Or we all will fade away in the tide water. Cause burning shouldn't be a crime. You knew that it would take a long time to pull out the slowest man on earth to say the dream is always worth. We should never fear the day. We are obliged to stay, if not forever, for the day. In unbearable times, look for the signs. There is a little oasis, a well-deserved relief. Somewhere around the block is a magic little spot where you can sustain the light in you. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Esta fue la cantante sueca Josephine Lindstrand con For the Dreamers, publicó Oton Records el 27 de septiembre de este año. Jonas Holstholm en piano, Gunnar Hall en trompeta y efectos, Per Ollalending en bajo y Fredrik Mir en batería. Músico invitado, el saxofonista noruego Marius Niset en la tercera pista de este álbum. Marius Niset, que acaba de publicar un álbum a dúo que prometo para la semanita que viene. Lindo álbum, Marius Niset, gran saxofonista. Como lo es también, no saxofonista, pero sí cantante, una delicadísima voz la de esta mujer, Josephine Lindstrand, con un aire muy pop. Ustedes escucharon una mezcla fantástica de jazz y pop, muy, muy, muy ensoñadora la música de esta mujer, todas composiciones originales de la cantante, que hace aproximadamente unos 15 años que está dentro del movimiento. A juzgar por la calidad de su música, pareciera que mucho más. 15 añitos hace que está dentro del movimiento de la escena local. Hablamos del jazz escandinavo. Obviamente que su talento, la popularidad de su talento y de su música crece a diario. Este es apenas su segundo álbum como líder. Su anterior álbum tuvo varias nominaciones a los Grammy suecos. Hablamos de Mirage by the Lake, su primer álbum debut hace apenas unos poquitos años. Este es su segundo, y recuerdo haber escuchado o haber pasado por nuestro espacio aquí el primer álbum debut. Este realmente me impactó por la calidad de los arreglos musicales y la genial instrumentación de la banda que la secunda. Fantástico, realmente fantástico. Esta mujer, que tuvo numerosos galardones, entre ellos el de Mejor Artista de Jazz de Suecia y Mejor Compositora de Jazz por la Swedish Broadcasting Corporation, así como un Grammy danés, como el que mencionábamos hace un momentito, por el anterior primer álbum debut. Esta chica, que además también es, compone para coro, Big Band y cine, ha sido miembro de la banda británica de pianista Django Bates, gran pianista. En el día de ayer cumplió años Django Bates. Formó parte de la banda del pianista británico durante muchos años, más de una década, además de haber participado y colaborado con, por ejemplo, Hurricane y la Metropole Orchestra. Josephine Lindstrand, fantástico, realmente lindísimo. Isaac Gill es el primer corte de 8 que tiene este álbum fantástico, publicó Oton Records el 27 de septiembre de este año. For the Dreamers, para los soñadores, una música realmente para soñar. Fantástico, me gustó muchísimo Josephine Lindstrand. Muy bien, suena de cortinas el cumpleañero del día de hoy. Nate Good cumple 45 años, este muchacho nació en día como hoy, 3 de octubre del año 1979. Estamos escuchándolo formando parte como co-líder de Trío Grande, junto al genial guitarrista israelí Gilad Heselman y el gran saxofonista británico Will Benson. Night Good. El álbum es Urban Myth, publicó Whirlwind Recordings el 3 de noviembre del año pasado, 2023. Comentaremos algunas cositas un poquitín más adelante, si es que nos da el tiempo. Bueno, ¿con qué seguimos? Me gustó muchísimo esto. Bueno, creo que vamos a tener tiempo de hablar un poquito de Night Good y de algún otro músico que esté en la lista de espera, porque lo que he conseguido de este muchacho Eduardo Velo, un contrabajista brasilero, es tan pero nada, tan nada. Busqué, no solamente en la muy vistosa web del sello La Reserve Records, que muestra unas fotos de cada uno de sus artistas, de su extenso y rico catálogo de músicos, pero cuyo link te deriva hacia una de las plataformas de streaming para poder escuchar y comprar el álbum, nada más. Lo poquito que hay, ya lo vamos a comentar un poquitín después. Ahora escuchemos su música, Velo and the Beats, por Eduardo Velo, publicó La Reserve Records el 16 de agosto de este año. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, gracias por estar. Estamos compartiendo algo de la mejor música del mundo aquí en Alrededor de Medianoche. Podés seguirnos a través de nuestra web, aldemedianoche.com.ar. Podés también suscribirte a los feeds de las plataformas de streaming, iTunes, iVoox, Archive, además también de las notificaciones. Ahí la campanita que está titilando sobre el ángulo inferior izquierdo. Recibir las notificaciones de cada nueva publicación y también, por supuesto, a los news que puedes recibir vía mail. Muy bien, escuchábamos esta cosa muy, muy linda también. Decíamos hace un momentito la poca y nada casi data que puede lograr. No tiene web el muchacho y la web del sello apenas, y parte, como muchas veces sucede, no soy el único que no encuentra nada, sino que los lugares y los clubes, los festivales en donde el muchacho toca, está radicado en los Estados Unidos, es Eduardo Belo. No tienen otra que recurrir a esta cosa de publicarlo, poquito que anda dando vuelta por ahí, se ve que nadie tiene ganas de escribir nada. Yo tampoco, porque apenas lo conozco, apenas escuché un álbum, no me puedo hacer una imagen muy, muy, muy certera y largarme a comentar acerca de su perfil musical. Pero lo que sí podemos... me agarro de lo poquito que he conseguido, esto es la forma tan particular, esta visión tan particular que tiene un músico brasilero de estar ligado a la tradición local, al folk local, a los típicos ritmos brasileños, pero con una mirada sumamente moderna, muy contemporánea, sin serle infiel a los típicos ritmos brasileños. El hombre se la rebusca para darle una vueltita de tuerca y encontrar un sonido realmente fantástico, muy, muy, muy atrayente. Lo acompañan Enrique Heisman en piano, Itaí Cruz en flauta, Dennis Bullhaus en percusión, batería, y Rogerio Bocato en percusión. Este muchacho es licenciado en música por la Universidad de Brasilia, posee un máster de jazz también por la Queens College de la ciudad de Nueva York. Ha tocado con muchísimos músicos locales, tanto locales de su propio país como los Estados Unidos, donde está en este momento, en la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, con Michel Camilo, Romero Lubambo, Lee Conis, Chico Piñeiro, Pedro Martins, el gran guitarrista jovencito Pedro Martins, Bebel Gilberto, el baterista Ari Honig, Claudio Roditi, trompetista, brasileño también, Kevin Hayes, gran pianista, Gabriel Rossi, ¿quién más? Y bueno, algunos que no conozco, y algunos muchos más, según la data de este álbum realmente fantástico. Tiene una tapa lindísima también, Eduardo Belo, jovencito, contrabajista radicado en la ciudad de Nueva York, que acaba de publicar el 16 de agosto último pasado, Belo and the Beats, bajo el sello La Reserve Records. Muy bien, allá se fue. Vamos a seguir con esto, la clarinetista israelí Anat Cohen, con su grupo Cuartetiño. Su álbum Bloom publicó Ansic Records el 27 de septiembre de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Esta banda realmente parece sacar a relucir la dedicación a la canción en mi forma de tocar, en la forma de tocar de todos, dice Anat. Sé que siento mucho apoyo del grupo cuando toco melodías. En el cuartetiño hay mucho respeto por la melodía y el lirismo, así como por las distintas tradiciones en las que nos adentramos, ya sea jazz, samba o la música folclórica israelí o el cancionero americano. Dicho esto, son muchos los músicos intrépidos con los que estoy tocando. Así que a veces las cosas pueden ponerse un poquito salvajes en el escenario. Es importante equilibrar el respeto por estas profundas tradiciones con la osadía de decir algo personal, de ser real. En este sentido, siento que los chicos están en sintonía con mis distintas personalidades y sacamos lo mejor de cada uno. Sigue la clarinetista. Me haría muy feliz que cuando la gente nos oiga en directo o escuche uno de nuestros discos, tenga la sensación de que donde hay voluntad hay camino. Todo esto requiere un esfuerzo real, dominar un arte, entablar una conversación y escucharse unos a otros, hacer lo necesario para compartir algo significativo, y escuchar al público también requiere un esfuerzo real, estar plenamente presente en el momento, estar en sintonía con lo que sucede en el escenario o con lo que alguien ha plasmado en un disco. En los tiempos que corren, muchas cosas de la vida en el mundo pueden ser dolorosas. Sé que la música es el único lugar donde me siento completamente segura. Esta banda me hace sentir que todo es posible y aceptado. Debemos atesorar estas experiencias, aprovechar al máximo el viaje. Espero que la gente venga y experimente la música de Bloom como nosotros, como algo positivo, unificador y alegre, concluye Anat Cohen, liderando este cuartetiño, pequeño cuarteto en portugués, con su segundo álbum, Bloom, fantástico. Anzic Records lo publicó el 27 de septiembre de este año. Víctor González en piano y acordeón, Tal Macias en contrabajo y guitarra, James Sheep en vibráfono, marimba y percusión, grabado en abril de este año, publicado 27 de septiembre último pasado. Fantástico, re lindo, siempre es muy bien recibida la música de esta mujer, Anat Cohen. Chico de tapa, el jovencito pianista estadounidense Christian Sands, con Embracing Down, publicó Mac Avenue Records 27 de septiembre de este año. Thank you. Quiero que Embracing Town sea algo que te atraiga por su historia, dice el joven pianista estadounidense Christian Sands, de 35 años, nació el 22 de mayo del año 89. Parece, tiene una cara de nene, parece muchísimo menos. Quiero que Embracing Town sea algo que te atraiga por su historia. ¿Cuál es su historia? Una historia personal de dolor, parece que al muchacho le colgaron la galleta, pérdidas amorosas, dolor del corazón, todo ese tipo de cosas, que lo motivó a desarrollar toda una historia que tiene que ver con la pérdida, con el dolor, en su caso una pérdida amorosa, pero está pensada para que cada uno de quienes padezcan algún tipo de pérdida, del estilo que o de la especie que sea, pueda encajar dentro de esta historia. Una historia que tiene como una narración cinematográfica perfectamente ensambladas y bien pensadas, la grilla de temas, de nueve temas tiene este álbum en Embracing Town, donde el muchacho va desarrollando esta historia que tiene que ver con el dolor, la pérdida y la esperanza, obviamente, también sobre el final del álbum, que, como decíamos, tiene una narración cinematográfica, puesto que el muchacho es muy fan del cine, y así que, y teniendo en cuenta también a sus maestros, fundamentalmente él lo menciona a Billy Taylor, el pianista Billy Taylor, fallecido, quien le remarcó esto de conectar el jazz con un público amplio, ¿no? Y el público amplio está con la música, el público amplio también está con el cine. Y entonces se fueron organizando las cosas para que el muchacho pueda demostrar todo su dolor musicalmente en este álbum que suena realmente fenomenal, realmente lindísimo. Ya voy a mencionar la enorme cantidad de músicos que participan. Un álbum que tiene muchos estilos variados, como el neo soul, jazz alternativo, swing, gospel, algo de funky, mucha balada también, jazz rock acústico y ritmos de estilo trap. ¿Qué es lo que dice este muchacho con respecto a este álbum? No, en realidad intenté no escribir este disco, dice riéndose, fue doloroso. Me estaba rompiendo el corazón y no sabía qué hacer, así que decidí ponerlo todo en música, pero sabía que no estaba solo en este sentimiento, así que, ¿por qué no crear un espacio seguro al que la gente pueda acudir cuando tenga este sentimiento, cuando tengas estos pensamientos o preguntas? Bueno, un lugar de encuentro, dirían algunos, un lugar donde ir a llorar todos juntos. No se me ocurre que sea ese el caso, porque la música es fantástica, remite a un montón de otras cosas, ¿no? Pero bueno, él la escribió pensando o sintiendo ese dolor en el alma, pero la música obviamente que remite a un montón de otros lugares, ¿no? Muy bien, ¿quién más? Bueno, nada más, la banda. Yasushi Nakamura, bajo, Ryan Sands, batería, Marvin Sewell, guitarra, Andrew Joslin, violín, Eli Weinberger, cello, Ross Williland en contrabajo, el gran vibrafonista Warren Wolf y también la armónica de Gregoire Maré en uno de los cortes. Todos temas originales del pianista, salvo Good Morning Headache, mamita, el primer corte de nueve que tiene este fantástico, fantástico álbum. Muy bien, nada más. Sigamos, andamos bien de hora. Ahora, a partir de ahora empezamos a levantar un poquitín el ritmo con David Preston, Purple, Black, Volume 2, Quilwin Recordings, 27 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos al guitarrista David Preston con Purple Black, volumen 2, publicó Whirlwind Recordings el 27 de septiembre de este año. Lo acompañan el gran pianista Keith Downes, Sebastian Rochford en batería y Kevin Glasgow en bajo, grabado entre los días 5 y 6 de octubre del año 2021, pero recientemente publicado. El volumen 2 del ya anteriormente muy celebrado Purple Black, la primera versión, o hace algunos años, muy celebrado por la prensa, por la crítica. Viene el volumen 2 con una tapa realmente fantástica, está publicada ahí en nuestro perfil de Face, la tapa de los álbumes, muy linda tapa. Bueno, pero obviamente, viste, son esos discos en los que uno lo elige por la tapa. Yo había escuchado algo de David Preston, pero me atrajo mucho la tapa. La música de este muchacho tiene un condimento muy, muy, muy particular. Es música simple, si se quiere, pero que al mismo tiempo, que te atrae por lo simple, me refiero. No es música rebuscada, incluso son temas cortitos. Fácil de escuchar, un álbum fácil de escuchar. Te queda con ganas por ahí de algunas tomas, como por ejemplo esta Casablanca 1913. Ligeramente cortito, ¿no? Un poquitín más hubiera sido fantástico. Pero son de esos discos que te permite escucharlo, porque tiene una facilidad de acceso realmente interesante, pero que te atrapa la complejidad que muy lentamente y paulatinamente va surgiendo de la escucha bien pormenorizada de este álbum. Uno puede entrever la calidad de la interacción de los músicos que intervienen y al mismo tiempo también el mensaje compositivo. Hablamos de Keith Downes, el pianista, y él tiene palabras muy elogiosas para con él. Dice: es genial trabajando con guitarristas, entiende la armonía de la guitarra y cómo tocar dentro de ella. De ahí esta mancomunión fenomenal que puede observarse a través de la escucha de la totalidad de este álbum. El tema que escuchábamos, el quinto de 10 que tiene este álbum, Casablanca 1913, un tema que le surgió por su paseo por allí por Marruecos. Ustedes recordarán la película Casablanca, filmada allí en Marruecos. Bueno, le trajo mucha nostalgia la película, y obviamente también lo atrajo la arquitectura del lugar, la música, etcétera, etcétera. Cosa que surgió este tema, Casablanca 1913, realmente fenomenal. También hay alusión a Ennio Morricone con Ennio, el sexto corte, Roma, el séptimo, y algunos más. Bueno, se me escapan algunos, la data es extensa, me quedo ahí. Fantástico, re lindo. David Preston, Purple Black, volumen 2, Whirlwind Recordings, 27 de septiembre de este año. ¿Cómo andamos de hora? Andamos bien. ¿Cuánto nos faltan? Bueno, bien, creo que nos vamos a ir a horario. Decía que levantamos ligeramente el ritmo a partir de ahora, a partir del tema anterior, ligeramente levantamos ahí un poquitín. Ahora va tomando un poquito más de ritmo con Peter Gold, Love Avatar, Compost Records, 27 de septiembre de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Y este fue el baterista alemán Peter Gold con Love Avatar, publicó Compost Records el 27 de septiembre de este año. Una banda compuesta por, completada por Wanya Slavin, saxos, Rainer Bass, guitarra, Rainer Boom, piano, teclados, Matthias Pickler en bajo y el propio Peter Gold en batería, percusión y sintetizadores. Love Avatar, el primer corte, el que escuchamos, que le da título al álbum. Fíjate cómo arranca este álbum, ¿no? ¿Cómo arranca este álbum? ¡Qué fantástico! Un proyecto que comenzó así como tímidamente hace algunos años con Paradox Dreambox, un álbum que pasó por aquí. El álbum debut de este muchacho, 6 años pasaron hasta la publicación de esta continuidad. Su segundo álbum como líder, Love Avatar. Se tomó su tiempito el muchacho de volver seguramente a reunir la banda, a esperar el momento justo. Valió la pena, fenomenal, fenomenal. El revuelo que ha causado tanto aquel álbum debut como este es muy importante dentro del movimiento europeo y americano también. Este muchacho que nació en el año 1983 tiene un diploma otorgado por la Universidad de las Artes de Berlín. Vivió también 2 años en la ciudad de Nueva York, donde estudió con celebridades del movimiento, además de haber tocado también con otras tantas. Estuvo allí 2 añitos usufructando una beca. Se graduó con un máster en la Manhattan School of Music de la ciudad de Nueva York. ¿Con quién ha trabajado este muchacho? Bueno, ha compartido escenario, además de formar parte también de las bandas como músico de sesión. Está presente en cerca de 40 álbumes con gente como esta. El guitarrista Kurt Rosenwinkel, la NDRB Band, The New York Voices, los Take Six, algunos de los conocidos, Dieterlich Trio, el gran pianista Franz Chastenier, un hombre que ha grabado muy poquito como líder, pero que surgió después de una cantidad enorme de años formando parte de la NDRB Band, Franz Chastenier, Raymond Bourne Quartet, Nils Landgren, Chris Gold Trio, me estoy salteando algunos de los más conocidos, Benny Street, Fabián Almazán, Linda Meinhango, Peter Fessler, Tony Lakatos, bueno, es impresionante, Jeff Taylor, es impresionante la cantidad de el listado enorme de músicos o bandas con las que ha trabajado y ha tocado este gran baterista Peter Gold. Bueno, algunas cositas más, algunos reviews. También es un educador muy celebrado, tiene una cátedra de jazz, drums y ensemble en la Escuela de Música y Arte de Mannheim, allí en Alemania. Bueno, sigamos. Vamos a entregar, siempre digo el mismo chiste, vamos a entregar horario, no hay nadie después de nosotros, así que nos pasamos un poquito, no pasa nada, pero esta vuelta nos vamos a hacer el horario. Seguimos con esto. Eric Skanes, Near and Far, publicó la Recept Records el 13 de septiembre de este año. Thank you. Bien, escuchamos al guitarrista franco-norteamericano Eric Scanes con Irán Ford, publicó la Reserve Records el 13 de septiembre de este año. Lo acompañan Newell Zumbu en guitarra y Munir Hans en bajo, este muchacho que acaba de debutar con este álbum. Debut como líder de banda, pero el tipo tiene 4 nominaciones a los Grammy debido a su colaboración y su participación en numerosas bandas. En la actualidad está tocando, está de gira con Flo Rida y su proyecto principal, la Electric Kiff. Pero además también ha tocado con numerosos músicos, algunos muy conocidos, como el gran trombonista estadounidense Trombo Shorty, Nigel Hall, los Brazilian Girls, Bobby McCadwell, George Clinton, Jack Splash, algunos absolutamente desconocidos. Pero un muchacho se las ha arreglado para estar presente en numerosas grabaciones y hacer lo propio con este álbum debut. Pero se siente muy, muy, muy cómodo escribiendo música. Escribe mucha música para diferentes grupos, múltiples grupos. Y él dice, estoy viendo mi evolución, ¿no? Cada vez que me siento más cómodo en la producción, confío más en mi oído, dice. Tras estar componiendo música principal en los últimos 3 años para múltiples grupos. Escribir música es algo que tienes que hacer todos los días, dice. Es cierto que hay momentos en los que la creatividad surge con facilidad, pero hay que hacerlo todos los días. Es como cultivar una granja, cultivar verduras en un huerto. Hay que regarlo constantemente. Me encanta publicar música, me encanta ser creativo y espero que la gente conecte con ella. Y aunque lo escuchen 10 personas o 100.000, voy a seguir haciéndolo. Algunas personas es lo que eres, tienes que hacerlo, tienes que crear y te sientes mejor haciéndolo, dice el guitarrista franco-estadounidense Eric Scanes. Muy lindo álbum, otro álbum muy cortito, 8 pistas, pero todos temas muy, muy, muy cortitos, y te quedas con unas ganas bárbaras de seguir escuchándolo. Eric Scanes. Muy bien. Allá se fue. Nos vamos a ir con esto. Otro álbum que me gustó mucho, mucho. Hablamos de Biscuit Rose, Buddy and Biscuit. Publicó el sello Leopard el 27 de septiembre de este año. Este muchacho baterista, un morochón grandote, baterista y además vocalista también. Me recuerda un poquitito a la voz en algunos pasajes, no en este tema, pero en otros del disco. El estilo y la voz de Lenny Kravitz, como para que nos detengamos un poquitito en lo que vamos a escuchar, ¿no? El estilo de lo que vamos a escuchar. Por ahí también aparece como músico invitado Vernon Reid. Biscuit Rose es un álbum, Buddy and Biscuit, es un álbum que publicó el baterista y vocalista. Un proyecto inspirado en un músico ya fallecido, George Buddy Miles, dice, me ha inspirado para no recrear sus obras nota por nota, sino para crear una exploración de su legado musical. Buddy es el modelo de lo que aspiro a ser como batería que sabe cantar. Su música es atemporal y sincera, puede sentir cada emoción sobre lo que canta. Su tacto como baterista y sus grooves son una fuerza innegable, dice Biscuit Rose, de su mentor y fuente inspiradora, el fallecido George Buddy Miles. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Menro Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. fight, baby. It's so hard for me to hide. It's so hard for me staying here all alone when you should be taking me for. Down by love.